Noches, días, horas que consumen una espera, tiempo lento, yo sé que llegará. Hombres, vidas, hoy unidas por el mismo sueño, sueño lento, debo esperar. Tu nombre me quieres, cosas que hubieran sido todas.